Tralo, si quieres continuar, hermano, sal ilumina tu vida, todo el cielo aplantándote, dime qué haré, inténtalo. Que se vaya, oh. Algo siempre te entrece cuando todo va bien. ¿Qué pasa contigo? Algo siempre te entriste cuando todo va bien. ¿Qué pasa contigo? No ocultes tu alma al sol. Tienes una vida preciosa. ¿De qué sirve si solo mueres suavemente? ¿Qué falta? Escucha a tu propia voz, dame tu amor. ¿Qué pasa contigo? Antes que se vaya, si todo va bien, oh, mírate a ti mismo. Enfréntalo, mi hermano, ven, anímate, ¿qué pasa contigo? Get more.